Estamos en contacto telefónico con los funcionarios del Registro Civil. Allí está del otro lado del teléfono Verónica Eiroa. Verónica, buen día, bienvenida. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, me estaba acordando que desde el año pasado que no hablamos, Sí. hace un año ya, Sí, pero impresionante. vinieron los Reyes, vino Papá Noel y la solución para los funcionarios todavía no vino. ¿Por qué levantaron las medidas, Verónica? Nosotros levantamos las medidas, en realidad no las levantamos, las suspendimos. Ajá. Porque se comenzó a. Nosotros continuamos en conflicto, hacemos hincapié en que las soluciones que nos entrega la administración no son suficientes, dos becarios, de reponer los que ya están, etcétera, y realizar bipartitas con la nueva dirección. Una de las cosas que, más allá que no sean tangibles, es una de las cosas más, que más valoramos, porque la negociación fructífera, ¿no? La negociación real, es la que nos puede hacer cambiar nuestras condiciones de trabajo, que es para nosotros una de las cosas más importantes, junto con realizar un buen servicio. Entonces, lo que resolvimos fue suspender las medidas hasta tanto la administración ofrezca las soluciones necesarias para mejorar nuestras condiciones de trabajo. Nosotros queremos hacer hincapié sobre todo en que, más allá de que seguimos en conflicto, de ahora en más la responsabilidad del déficit en la atención, en la mala atención, que las personas o que la población, los usuarios no pueden hacer uso de sus y ejercer sus derechos, es responsabilidad del MEC y, por lo tanto, del Poder Ejecutivo, que son los que aplican estas políticas que reducen el personal, reducen el Estado a la más mínima expresión, y eso es algo que tienen que tener claro todo el mundo cuando van. O sea, nosotros no somos los responsables, hicimos una lucha para que el servicio fuera mejor. Y bueno, y seguimos en eso, pero por ahora la suspendimos para ver qué surge de las negociaciones bipartitas. ¿Para cuándo hay promesas de ir solucionando las situaciones por parte de los interlocutores que ustedes tienen? Bueno, los becarios que se comprometieron a ingresar tienen que ingresar en enero, en este mes. Sí. Después, bueno, las negociaciones comienzan este jueves, bipartitas, ¿no? Con la Ajá. nueva, la, con el nuevo director. Y bueno, luego en el correr de los meses se van a ir yendo becarios, que son personas que hacen tareas de apoyo a nuestra tarea. Esos becarios, cuando se vayan, porque tienen contratos a término, se van a reponer automáticamente. O sea, que esos becarios no los vamos a perder, los que ya tenemos, que en un principio nosotros los perderíamos. Eso se va a ser en el recorrido del mes. Y lo otro es lo que vaya surgiendo de las bipartitas, ¿verdad? Sí, pero cuando me decís que lo que vaya surgiendo de las bipartitas, ¿se va a ir aumentando la cantidad de funcionarios? No, de funcionarios no. O sea, lo que hay es lo que nos ofrecieron. Ya la bipartita, lo que se discute en realidad son condiciones de trabajo, son cambios, modificaciones, que hacen que nosotros trabajemos mejor y de forma más cotidiana. O sea, las soluciones de fondo funcionales que puede dar la administración desde el punto de vista de la cúpula, no del MEC, son esas. Y por eso que decimos que seguimos en conflicto y que las medidas han sido suspendidas y no levantadas. Ustedes tenían temores de privatización. ¿Eso desaparece del horizonte o todavía no? No son temores de privatización, son situaciones que por más de que nosotros no podemos decir quieren privatizar, está todo dado. O sea, si vos desmantelás una unidad al punto de que no hay personas para atender al público, dejás lugar a que ciertas partes se privaticen. De hecho, como yo ya expliqué, en la rendición de cuentas, en la que habilita a las alcaldías a hacer tareas del Registro Civil en lugar del Poder Judicial, también habilita a que se envista a privados para hacer tareas. Que aún no lo hayan hecho es una cosa, pero aprobaron ese artículo. Ellos tienen esa herramienta. y bueno, sí. Es una forma de privatizar. Entonces, claro. Que o sea, no, nosotros no decimos eso, porque sí, hay cosas que están dadas y bueno, está, la cosa más tangible es esta, el artículo de la rendición que fue redactado por ellos, por el MEC. Sí, sí. Ahora, Verónica, con respecto a las tareas que no se podían hacer por falta de funcionarios, ¿siguen padeciendo ese problema? Sí, claro, obvio. Está ahora en febrero salen, hay una, o sea, nosotros salimos de licencia en camadas, licencias cortas, porque no nos podemos tomar licencias largas. Y bueno, y en esos lugares donde no vamos a tomar licencia van a quedar huecos enormes, por ejemplo. Y eso es responsabilidad de la administración, como ya dije, ¿no? O sea, y bueno, etcétera, se van a seguir jubilando. Las personas que se quieren jubilar se van a jubilar igual, entonces está, o sea, hay que depositar la responsabilidad donde realmente está. Sí, generalmente lo que sucede en estos casos, porque hay, me imagino yo que la sobrecarga de trabajo recae en los pocos funcionarios que hay. Claro, esos funcionarios, si tienen causal jubilatoria, generalmente lo que sucede en estas situaciones es que se van más rápido todavía. Claro, obvio, hay muchos que están deseando irse, o sea, se están planificando todo, ya empezaron la carpeta, por supuesto, porque en realidad es lo que decimos, esta política de gobierno de reducción la hacen en base a la sangre de los funcionarios, no en base a políticas que impliquen mejor trabajo, etcétera. No, o sea, hay menos gente para el mismo trabajo, manéjense. Es esa más o menos la premisa, ¿no? Uh-huh. O sea que ustedes no se amputan la posibilidad de volver a instaurar las medidas de lucha si no prosperan las mesas bipartitas. No. Por supuesto que no. Están sobre la mesa todo el tiempo y continuamos en conflicto y por lo tanto en asamblea permanente. Muy bien. Verónica Eiroa, no sé si querés decir algo que yo no te haya preguntado. No, creo que cubriste todo. Nada más agradecer mucho, porque nos ayuda mucho este tipo de difusión. Muchísimas gracias. Y bueno, y estamos a las órdenes siempre. Igualmente, Verónica, gracias. Buenos días. Que pase bien.